La ciudad desnuda. La mejor música del mundo. Ciudad desnuda. El equilibrio justo entre la música y las palabras. From her hand.

staring at the same four walls. You're out of your room and down on the street. Move through the crowd in the midnight heat. The traffic roars, the sirens scream. Look at the faces, it's just like a dream. Otras voces nos acompañan en la ciudad desnuda. ¿Está preparada, señorita? Sí, maestro. Corrija la posición del arco. Está bien así. Fa, la, mi, re, mi, fa, a, t. atención al mío. Perdón. Sol, si, fa, sol, la, si, do, la, fa. ¿Qué cosa me está sucediendo? Esta tierna sensación que había olvidado ya. De nuevo es amor lo que siento, pero ni siquiera yo me lo puedo confesar. Enamorado de ti, y soy 30 años mayor. Sí, lo sé, a mi edad no se ve muy bien, pero ¿qué hacer? No puedo ocultarlo más. No puedo ocultar lo que siento. Brota de mi corazón como el fuego de un volcán. Ni puedo ocultar este miedo, porque es muy tarde ya para un hombre como yo enamorarse de ti. Y soy 30 años mayor. Bien, entonces, hasta pasado mañana, señorita. No, maestro. Bueno, hasta el jueves, entonces. No, maestro, ya no vendré más. ¿Por qué? ¿Acaso ha decidido no seguir estudiando? No, maestro. Entonces, ¿por qué? Porque me he enamorado de usted. La ciudad desnuda. Thank you. insurrecto, aborda en la bruma de la noche. Cansado de rodar entre las piedras, instala paraísos. Dibuja murmullos en la piel. Sonroja las mejillas. Enreda brazos y miradas con su talismán. Quizás le pase a muchos. Tal vez ahora, mientras la noche dibuja sus misterios sobre las calles apenas transitadas de la ciudad desnuda. Yo quisiera salvar esa distancia, ese abismo fatal que nos divide, y embriagarme de amor con la fragancia mística y pura que tu ser despide. Yo quisiera ser uno de los lazos con que decoras tus radiantes sienes. Yo quisiera, en el cielo de tus brazos, beber la gloria que en los labios tienes. Yo quisiera ser agua y que en mis olas vinieras a bañarte para poder, como sueño a solas, a un mismo tiempo por doquier besarte. Yo quisiera ser lino y en tu lecho, allá en la sombra, con ardor cubrirte, temblar con los temblores de tu pecho y morir de placer al comprimirte. Yo quisiera en mí mismo confundirte en mí mismo y entrañarte. Yo quisiera en perfume convertirte en perfume y aspirarte en un soplo como esencia y unir mis latidos a tus latidos. Y unir a mi existencia tu existencia. Y unir a mis sentidos tus sentidos. Aspirarte en un soplo del ambiente y ver así sobre mi vida en calma toda la llama de tu cuerpo ardiente y todo el éter del azul de tu alma. Aspirarte, mujer, de ti llenarme y en ciego, sordo y mudo constituirme, y en ciego, sordo y mudo consagrarme al deleite supremo de sentirte y a la dicha suprema de poder adorarte. Se sumerge en la agonía de las sombras. La ciudad arbitra la pausa silenciosa de sus horas apenas interrumpidas por noctámbulos adictos. Las luces de neón hieren de muerte intimidades mientras la luna se esconde para dispensar penumbra a los amantes.